Bueno, Lucho, Laura, estamos frente a ustedes aquí en Rioja y Sarmiento, donde hay una concentración que anticipábamos en la salida anterior. Y para hablar al respecto estamos con Analía Villalba, ella es delegada de los trabajadores de ANSES, que están acompañando aquí a los jubilados en el reclamo. Bueno, Analía, muy buenos días, gracias por atendernos. Contanos cómo es el estado de situación acá. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, nosotros como trabajadores de ANSES y como delegados de APOC, el gremio político de ANSES, estamos acompañando hoy la decisión de los compañeros jubilados, de la corriente de la militancia que se organizaron con un proceso de actividad también, para hacer un abrazo solidario a ANSES y bueno, en un intento de proteger todo lo que son los beneficios y los derechos que hoy como hoy tienen los jubilados y también todos los beneficiarios de las otras prestaciones que podrían hacer. Que bueno, están siendo peligrados porque al peligrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es, digamos, el colchón de donde parte las políticas que pueden prever contingencias y también, digamos, tanto para los activos como para los jubilados, ¿no? Porque ahí no hay plata solamente de los jubilados, sino que es plata de todos los trabajadores y los trabajadores que no están regularizados también, digamos, de toda la sociedad. Entonces, hoy por hoy se está poniendo en peligro eso, en riesgo, por la venta indiscriminada de acciones que hace era regulada por el Congreso, ahora no es más así desde la ley ómnibus, que fue la ley de reparación histórica, digamos, desde ese momento que todo está en peligro en ANSES. ¿Cuál es la preocupación que le manifiestan los jubilados principalmente? Sí, ¿qué tal? No, el tema es principalmente el vaciamiento de ANSES. Que como bien decía mi compañera, por el tema de la venta de acciones, está bueno recordar que hubo un caso de hace un tiempo atrás, un año y pico atrás, donde fue de público conocimiento la venta de las acciones de Petrobras, que esas acciones las compra Pampa Energía, que es el Midlin, amigo del presidente Macri. Eso hubo una denuncia hecha por un fiscal que se hizo corrido de la causa y el director ejecutivo se hizo llamar indagatoria y hasta ahora eso va a ser el 7 de agosto y eso quedó en la nada. Lo que se quería investigar era ahí si había habido alguna maniobra que estuviera perjudicando directamente al Estado a través del vaciamiento del Fondo de Garantía. Y lo otro que en estos días se estuvo hablando, el tema de por decreto de eliminación del Fondo Cojero o Fondo Cojero Solidario, que es la plata que va hacia las provincias por la exportación de la soja. Eso fue anulado y ahora el Estado lo que quiere es hacer esta plata y dársela a las provincias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entonces creemos que esto es realmente un intento de vaciamiento del fondo. Y como bien me decía mi compañera, ahí también se pagan asignaciones universales, que está creado para las incontingencias o las cuestiones anticíclicas económicas, presente y futura. Si eso se vacía, ¿qué queda para las jubilaciones futuras y presentes? ¿De dónde va a salir la plata? Esa es la preocupación, por eso el flyer de esto dice no vaciamiento de ANSES. Es la principal preocupación que tiene. ¿Cómo va a seguir la movilización ahora en este momento? ¿Cómo va a ser, perdón? La concentración aquí, ¿cómo sigue el reclamo? No, es simplemente un acto, precisamente en algún momento como fue histórico en esta esquina, se va a hacer un papelazo y nada, nuestro apoyo y nuestra contribución en la lucha para que, digamos, acá es lo que se va a hacer todo. Acá se cambian las políticas económicas y políticas para que se gobierne para la gente, que se gobierne para el pueblo y no para un grupo concentrado de poder que ya tiene mucho y que se le sigue dando indiscriminadamente.